Hola, me llamaba Café Serrano. Voy a ver si rayos ha sido número 19. Y voy a ver de fines de semana. Hola Iván, pues bienvenido a la radio y a ver, cuéntanos, ¿cómo te fue el fin de semana? Pues bien. Bien, ¿qué hiciste el sábado? Pues bien, sí. ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste? Al cine. A ver qué. A ver, amanecer. Amanecer de crepúsculo. Y un culo. Precisamente de ese tema se va a hablar hoy en la radio de Asido y Y también de las elecciones. selecciones. De las elecciones del Y domingo. voy a llegar. ¿Y el domingo qué hiciste, Iván? El domingo, pues por la mañana. Desayuno, no, levantarme la cama, la cara, tomar la pastilla de esto, decir hoy día, y también, y desayunar. Me tomé un zumo de naranja, y me era de tomate, ese fresco. Y hacer tizar. Y después la comer. Y mi casa. ¿Qué comiste? Da abajo. ¿El qué? ¿Qué comiste? Me comí migas. Ah, amigo. Miga. Y también chachicha, chorizo. Morcilla y chachicha y cosa roja. Cosas rojas. Sí, no. Longaniza. Es una lisa. Eso, sí. Y picante y yeta. ¿Y eso que le hiciste a la lumbre? Sí. Porque encendiste la chimenea. Sí. Qué bien. ¿Y con quién comiste? ¿Quién más estuvo en tu casa? ¿Pero quién hubo en tu casa? ¿Con quién? ¿Estuvieron tus tías? Sí, ¿Y quién más? mi prima, todos juntos. Muy bien. ¿Quieres añadir algo más? No. Pues, nenito, ¿os parece que comencemos el programa? Sí. Ya sabéis, hoy sobredosis de elecciones y de crepúsculo. Sí. ¿Qué te gusta más, las elecciones o crepúsculo? Pues, vínculo. Va a haber aquí para las dos cosas. Dos cosas. Bueno, Iván, ahora después te escuchamos hablando de Crepúsculo y también te vemos en la despedida del programa. Comienza la radio de Asido, programa número 19 de la sexta temporada. Hola, me llamo Isabel. Yo soy Edgar. Yo, papi. Hola, me llamo Gaby. Y vamos a hablar sobre las elecciones. A ver, Lisa, dime. ¿Ayer votaste? Sí. ¿Y tú, Edgar? También fui. Pepi, ¿tú votaste? Sí. Y yo sí. Y Edgar y Gaby también. A ver, Lisa, ¿sobre qué hora fuiste a votar? ¿A qué hora? Pues por la mañana. ¿Antes de comer? Bueno, nos fuimos porque mi padre tenía partido de mi pueblo. Nos fuimos hasta la una por ahí. Ah, muy bien. ¿Y tú, Edgar? Sobre la una. Sobre la una. ¿Pepi? No sé, no sé. ¿Fuiste por la mañana o por la tarde? Tele. ¿Por la tarde votaste? Tete, sí. Muy bien. ¿Y tú, Gaby? Por la una. Sobre la una. ¿Y dónde votaste, Isa? ¿Dónde? En mi colegio, cuando era pequeña, que se llama Ramón Gaya. Muy bien. Yo voté en el colegio Ginés de San Cristóbal. ¿Y tú, Pepi? Dale. Yo voté a mi colegio. en tu colegio? ¿Cómo se llama? Pues no sé cómo se llama. ¿No te acuerdas del nombre del cole? De plan de salar, solo. Venga. Esa es mi calle. Ella es mi calle. ¿Y sabía mucha gente cuando fuiste a votar? Sí, había mucha gente. ¿Y tuviste que estar mucho rato esperando? Sí. ¿Sí? ¿Y tú, Gaby? Perdón. Bueno, sí, había mucha gente, pero he tenido que mirar poco tiempo. Pues rápida la cosa entonces, ¿no? Sí. Muy bien. Pepi, ¿tú? Pues se mucho, mucho. ¿Había mucha gente? Sí. Madre mía. El mío hay poca gente. En el tuyo poca. Isa, explícanos qué hay que hacer cuando vas a votar. Pues tienen que coger un papel, que tienen que poner las cruces, luego lo meten en un sobre, el blanco y naranja. Lo meten y ya. Y tienen que coger el DNI y tenemos que coger el DNI a dar un nombre, que lo diga mi nombre, y dice, y sabe que lo voy a decir, puta. Entonces yo cojo el sobre y lo meto. Muy bien. ¿Te gusta votar, Isa? Sí. ¿Y a ti, Edgar? Está bien, Mirta. ¿Pepi? Yo casi. Yo sé que voy a hacer una decisión. Bien, mi padre y yo, mira, nos vamos a votar. Mi padre iba con 19 años, yo iba con 20 años. Yo lo hacía día. Isa, ¿con quién fuiste a votar? ¿Con quién? Pues nos fuimos con mi madre, mi padre, yo y mi hermana. Y mi hermana a la primera vez que ha votado. ¿La primera vez que votó tu hermana? Sí. ¿Y tú? Yo no, ahora ya, yo tengo 21 y ya puedo votar. Muy bien. Pues he ido con mis padres, mi madre y mi hermano. ¿Y la primera vez que votabas tú? No. ¿No? ¿Ya has votado más veces también? Sí. Muy bien. ¿Con quién fuiste, Pepi? Para papá, mamá, y mamá, y yo. ¿Con tu papá y tu mamá? Sí. Muy bien. ¿Y tú, Gaby? Yo he ido con mis padres, todos los días. Muy bien. Isa, ¿viste el resumen de las elecciones por la televisión? Sí, lo vi. Y el PSOE tenía 111 y el PP creo 184. Y ganó el PP. Muy bien. Sí, lo vi, pero un poco. Pero ganó el PP. No, este bebé es esta mujer. ¿Tú lo viste en la tele o no? No. Pues yo sí lo he visto, pues ganó el PP. Yo soy 111, que está muy bien. Bueno, ¿algo más que quieras añadir? Bueno, yo me fui a Torrevieja, nos fuimos a comer en casa de mi abuela, luego nos fuimos a ver mi tío porque ha tocado el presidente de la mesa. Pero eso después de votar, ¿no? Sí, nos fuimos a Torrevieja a comer, luego nos fuimos a ver mi tío porque ha elegido mi tío porque era presidente de la mesa. Le tocó, ¿no? Me tocó. Muy bien. ¿Quieres decir algo más? Pues sí, que todos los años siga con las elecciones, que hay que ir muchas veces a votar y que siga así, y que PSOE gane y que Pepe pierda. ¿Y tú, Pepe? Dios, tú ya estás. Bebé, te mojé, te jabé, te veré mucho. Pues me encanta mucho votar y quédate yo que voy a apuntar al siguiente. Venga, pues despediros. Vale, adiós. Adiós, ya te ves un grama. Adiós. Pues adiós. a la señora y voy a hacer una entrevista a mis compañeros. José Antonio. Abel. Gema. Pedro Antonio. Elena. Rosa. Y voy a hacer unas preguntas a mis amigos. El domingo, ¿votasteis? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Dónde votasteis? Yo en mi pueblo me dejaron. Yo en mi colegio Fernández Caballero, aquí cerca. Pues yo donde el colegio, donde estuvo mi hermana. Pues yo voté en Espinardo, cerca de tu YouTube. A G Zapata. A la taquilla. ¿Había mucha gente? Yo voté a bebé. Ya, pero digo, ¿había mucha gente o no? Había mucha. Había mucha, había cola para todos los partidos. Para todos los partidos, para el socialista, para el PNV, para el País Vasco, para Izquierda Unida, para el PSOE. ¿Y tú? Pues sí, sí. ¿Pero había mucha gente en ese sitio o qué? Había mucha, pero como había cura. ¿En el sitio donde tú votaste había mucha gente o no? Pues como he dicho, sí, hay mucha gente, sí. ¿Qué falta? ¿Y había mucha gente o no, Elena? Un poco sí. ¿Y Rosa, había mucha o no? Casi gente. ¿Qué hay que hacer cuando vas a votar? Llegué y voté y también me voté dos veces. Ah, a ver, cuando tú votas, ¿qué haces? Pues antes de votar miro en qué mesa estoy. Luego llego allí, presento mi carnet de identidad y luego voto por el PP. Y Gema, hola, ¿estás ahí? Y ¿tú qué haces para votar? Yo qué hago para votar, pues yo meto, yo primero, como ha dicho Abel, meto el carnet. Le escaneé y meto los dos papeles. ¿Y tú qué haces para votar? Pues primero tienes que enseñar el carnet de identidad, como ha dicho Gemma, y luego tener un sobre naranja, y luego donde metes los papeles. Y ahora, pues voto. ¿Y tú, Elena, qué haces tú para votar? Yo, el carnet de identidad, los sobres y lo voy a votar. ¿Y tú, Rosa, qué haces cuando votas? Oh, a sobre, naranja y calentidad. ¿Te gusta votar? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Por qué? Yo con mi padre y... ¿Qué? ¿Por qué? Porque me creía en el votar. Ah. ¿Y tú qué? Porque a mí me gusta siempre votar. Yo dije, ¿por qué te gusta votar? Por lo que has hecho otra vez, porque me gusta mucho. ¿Y a ti, Pedro, te gusta votar o no? Sí, pero Pues no hay mucha gente, ¿no? ¿Y a ti, Elena, te gusta votar o no? Yo sí. ¿Y a ti, Rosa? Sí. ¿Cuándo fuiste? Y yo voté una persona. Ya, pero dime otra vez. ¿Con quién fuiste? Con mi padre, mi madre y yo. ¿Y tú, Abel? Con mi padre y mi hermana. ¿Y tú, Gemma? Pues yo me fui con mi padre y mi tito. ¿Y tú, Pedro? Pues yo con mi hermana y mi padre y mi madre. ¿Y tú, Elena? Yo con mi papá, con mamá, mi hermano y yo. ¿Y tú, Rosa? De mi madre, a tu hermano, Bárbara y yo. ¿Viste el resumen de las elecciones? Sí. ¿Y tú, Abel? Sí. ¿Y tú, Gemma? Yo sí creo que la elección en mi casa en la tele. ¿Y tú, Pedrito? Pues yo sí. Yo sí vi las elecciones en la tele. Y aquí vaya muchos carteles por todos lados, pues bueno. ¿Y tú viste las elecciones en la tele o no? Yo sí vi las elecciones en la tele. ¿Y tú? A la tele. ¿Tú votaste? Venga, sé. ¿Algo más que quieres decir o qué? Yo voté a... A ver, no, el voto es secreto. Vuelvo a repetir otra vez, José Antonio. ¿Algo más que quieras decir? Yo me voy a decir yo, que yo voto, y allí había mucha gente. Ya, pero te vuelvo a preguntar. ¿Quieres decir algo más o no? Que sí. ¿Qué? Me gusta que yo voto y había mucha gente de mi pueblo y siempre ahí de vota. Ya, ya ves. Yo me agobié con la gente. Yo me agobio. Cuando hay mucha espuma de piña, me agobio. ¿Y tú quieres decir algo o no, Gemma? Bueno. Ana, pues que gracias por la entrevista, Ana, y que te quiero mucho. ¿Y tú quieres decir algo o no, Pedro? Pues sí. Pues yo me costó mucho y me puse muy nervioso. Bueno, me puse muy nervioso. Yo, un poquito nerviosa, mucha gente, mucha cola, una bebida nerviosa, mucha gente, un papel, pon el nombre y va a pasar. Como que toque, y mucha gente, y mucha cola. ¿Y tú quieres decir algo más o no, Rosa? No. ¿No? Pues va a pedirnos. Nos vamos ya a pedir. Hasta el siguiente programa. Adiós. Adiós. Adiós hasta el próximo programa. Adiós, señores, programa. Adiós. Adiós. Hola, soy Paco. Galera. Que voy a hacer alguna pregunta, te di selecciones. A ver, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Jesús. ¿Ya? Negra. Teresa. Pa. Jorge. Me llamo Paqui. Yo, Yo me llamo Bici. Vale. A ver. ¿Dónde votaste? ¿Por la mañana o por la tarde? Yo por la tarde. ¿Y tú, Diego? Yo, mañana. ¿Y tú, Teresa? Yo por la mañana. ¿Y tú, Paz? Para la tarde. ¿Y tú, Jorge? Sí. ¿Por la mañana o por la tarde? La tarde. ¿Y tú, Paqui, por la mañana o por la tarde? Yo, mañana. ¿Por la mañana? Ah, vale. ¿Dónde votaste, Damián? Mañana. Por la mañana. Bici, ¿dónde votaste? ¿Por la mañana o por la tarde? Por la tarde. Vale, a ver. ¿Había mucha gente? Sí. ¿Había mucha gente, Diego? Sí, sí, sí, sí. ¿Había mucha gente? Sí. Yo sí. La gente oyendo. ¿Había mucha gente para aquí? Sí. Sí. Sí. Vale. A ver, ¿dónde votaste? Yo de a colegio. ¿Y tú, Diego? Yo al colegio. ¿Y tú, Teresa? ¿Dónde? En un colegio. ¿Y tú, Paz? ¿Y tú, Jorge? ¿Dónde votaste? Yo sí. Te lo repito otra vez. Mira, ¿dónde votaste? ¿Pero dónde votaste? ¿Tú fuiste también a un colegio a votar? Sí. ¿Dónde votaste, Paqui? ¿Dónde votaste? ¿En un instituto, en un colegio? Yo como tuto. Ah. ¿Dónde votaste, Damián? Yo. Ya. ¿Y tú, Bici, dónde votaste? En un colegio. Ah, ¿qué hay que hacer cuando vas a votar? Un voto se echa en el otro voto. Uh-huh. Y el blanco, ¿sí?, se echa en el blanco. Vale. ¿Qué hay que hacer cuando vas a votar? Otro papel naranja y otro blanco. Y también está el buzón. ¿Y qué hay que llevarse para que te dejen votar? El DNI. ¿Lleváis todo el DNI? Sí. ¿Te gusta votar? ¿Por qué? Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque me gusta el... La cancha y... ¿A ti te gusta votar, Diego? Sí. Y Pepe, el Jaco, y después de... Pepe, el Jaca, y a Chuzo. ¿Te gusta votar por...? ¿Por qué? Porque me gusta mucho. ¿Y a ti te gusta votar, Paz? Yo sí. ¿Por qué? Está el padre, mi hermano Miguel, yo, el Jaime Jove, yo, ellos hacen papel, me tenemos un hermoso, yo tomo un color rosa, un hermoso, mi hermano Miguel, mi nombre, mi mamá, yo me gusta de mí, yo me año. Es más. ¿Y a Jorge le gusta votar? Sí. ¿Por qué? Yo sí. ¿Por qué sí? ¿A Paqui le gustará votar? Paco, ¿tú qué dices? Yo creo que sí. Vamos a ver. ¿Te gusta votar? ¿Por qué? Me gusta. ¿Te gusta mucho? Sí, mucho. Mucho, vale. A ver, Damián, ¿te gusta votar por qué? Sí, me gusta. La mamá me gusta. Mucho, ¿no? Mucho, sí. Vale. Missy, ¿te gusta votar por qué? Porque me gusta votar. Porque quería votar PSOE. Ah, vale. ¿Con quién fuiste a votar? Yo con mi hermano, el allí apague. Diego, ¿con quién fuiste a votar? No, sí. ¿Con quién? ¿Con tu padre o con tu madre? Papá y mamá, nada, y yo. Ah, vale. ¿Con quién fuiste a votar? Mira, con mi madre, con mi padre y yo. Ah. ¿Con quién fuiste a votar? La mamá, papá y yo. Jorge, ¿con quién fuiste a votar? Yo sí. ¿Con quién? La mamá. Y también con papá. A ver, Paqui, ¿con quién fuiste a votar? Mi madre, mi padre y yo. Damián, ¿con quién fuiste a votar? Mamá. Y también con el abuelo, ¿no? No. Ah. ¿Aló? ¿Ah, sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién fuiste a votar? Con mi padre, con mi madre y yo. Vale. ¿Viste el resumen de las elecciones? Sí. ¿En la tele? Sí. ¿Viste el resumen de las elecciones en la tele? Sí. ¿Con quién? Con mi hijo, la hija, mi maestra España, y Roma, el rey. Vale. ¿Viste el resumen de las elecciones en la tele? Sí. ¿Con quién? Con mi madre, mi padre, mi hermano y yo. Vale. ¿Viste el resumen de las elecciones en la tele? Está mi padre, mi madre y yo. Jorge, ¿viste el resumen de las elecciones en la tele? ¿Con quién? Mi mamá. Y también con papá, ¿no? No. No. Vale. Paqui, ¿viste el resumen de las elecciones en la tele? Sí. ¿Con quién? Mi madre y yo, mi padre también. Ah, vale. Damián, ¿viste el resumen de las elecciones en la tele? Sí. ¿Con quién? Mamá. ¿Con mamá? Sí. Vale. Luis, ¿y viste el resumen de las elecciones en la tele? Sí. ¿Con quién? Con mi madre, con mi padre y yo. Anda. ¿Algo más que quieres decir? Yo quería mucho. ¿Algo más que quieres decir, Diego? Sí, mira. Hay que mucho, manda y ama corazón. ¿Algo más que quieres decir? Yo sí. ¿A ver, qué? A ver. Papá y mamá, muchas gracias que yo ha votado. ¿Algo más que quieres decir? ¿Tú quieres decir alguna cosa más, Jorge? Bueno, ahora después nos despediremos. ¿Algo más que quieras decir tú, Paqui? No, allá. No, yo. ¿Tú, Bici, hay algo más que quieras comentarnos? Sí. A ver. ¿Qué? Quiero ver pronto a mi sobrina. ¿Chacha? ¿Pero de las elecciones? Perdón. Que me ha gustado mucho, le gusta. Ok. Bueno, vamos a despedirnos de gente que todavía no se ha despedido. Adiós. Pedí a yo. Yo saludo a Gemma y a Isa. Adiós y hasta mañana el programa. Ahora te bebé, yo tomo, no. Vale, bebé. ¿De qué mamá hablas? De ahora, el papá. El restaurante. ¿Con quién te fuiste? A ver, pues papá, mamá, yo. Muy bien, me fuiste a las tres, ¿no? ¿Y la comida qué hay? Y tomaste mucha comida, ¿verdad? Sí, te gustó. ¿Y comiste algo? Mucho. Mucho. Bueno, ¿y después de qué tomaste? Tata de chocolate. Sí. Ah, está bueno. Sí. ¿A qué hora te fuiste? Pues papá. ¿Te fuiste por la mañana o por la tarde? Tarde. ¿Por la tarde? Sí. Muy bien. ¿Y por dónde? ¿Por Murcia? Nera. Ah, lo que tú vives. Sí. Bueno. ¿Y nada? Adiós, Nema. Adiós, Nema. Adiós. Muy bien. Adiós. Bueno, pues continuamos en la radio de Asido con... ¿Cómo te llamas? Ale, perdón. Bueno, Alejandro, últimamente estamos descubriendo aquí en la biblioteca de Asido que estás hecho un artista, ¿verdad? Sí. ¿Es que a ti te gusta mucho dibujar o qué? Dibujas muy bien. ¿Dibujas muy bien? Sí. Bueno, hoy resulta que hemos visto que te has traído un maletín de dibujo, ¿verdad? Bueno, cuéntanos sobre tu maletín. ¿Esto dónde te lo has comprado? Me lo compró es a ti. ¿Te lo ha comprado ella? Sí. ¿Y qué contiene? ¿Qué lleva el maletín? A ver. Rojo, azul y amarillo. Estos son colores, ¿no? Colores. Aquí tenemos lápices. Lápiz. Y cera, ¿verdad? Cera. ¿Y luego aquí qué? Lápiz. Ajá. Lectura. Rotula. ¿Y qué más? Cartera. Una regla. Bueno, ¿y tú qué dibujas con esto? Dibujo esto. ¿Qué te gusta dibujar? A ver. ¿Te gusta dibujar superhéroes? Sí, pues eres. ¿Qué superhéroes te gusta dibujar? Más fuerte. Ajá. Aquí sale una foto de algo que se llama The 99, que parece como de superhéroes. Que son negros, ¿verdad? Sí, negro. ¿Sale uno muy fuerte? Muy fuerte. ¿Y te gusta dibujar también a Spider-Man y a Batman? Sí. ¿Sí? Bueno, veo además que tienes por aquí como una especie de libro de actividades, ¿verdad? Claro, por lo. A ver, enséñanos tu libro, a ver qué tarea hace. Son ejercicios, ¿no? Sí. De colorear, ¿verdad? Colorear, es rey. Ajá. ¿Y qué te gusta dibujar entonces de aquí? De apretado. ¿Qué es esto? Rey. ¿Un castillo? Castillo. ¿Y qué más? Pato. ¿Unos patos? Barco. Uh-huh. ¿Y qué más? Coche. Un coche. O sea que hay aquí un poquito de todo, ¿verdad? Un toro. ¿Qué es esto? Pastel. Pastel. Oye, pero ¿a ti también te gusta dibujar personas? Personas. ¿Qué personas te gusta dibujar? ¿Qué personas te gusta dibujar? ¿Te gusta dibujarte a ti o a los compañeros de Asido o eso no? A Asido, sí. ¿Sí? Uh-huh. Pero eso en el libro no sale. Tienes que cogerte un lápiz, unos folios aparte, ¿no? Ah, sí. ¿Tú tienes alguno por ahí? Sí. ¿Dónde lo tienes? Que lo veamos. ¿Viene en tu carpeta, en la taquilla, en casa? Y en la papelería periodista. Y a ti, por ejemplo, también te gusta mucho la lucha libre. ¿Has probado a dibujar a algún luchador, a Batista o a Rey Misterio? Sí, pero ¿lo has dibujado con estos colores o todavía no? Sí. Ok, ok. Bueno, ¿por qué te gusta dibujar? ¿Por qué te gusta dibujar? Para mal. ¿Es porque te sale bien? ¿Porque te entretiene? ¿Por qué te gusta? ¿Te sale bien? Es bien, sí. ¿Tú dibujas muy bien? Ajá, sí. ¿Y cuáles son tus colores favoritos, Alejandro? Cuéntanos. ¿Qué colores te gustan de aquí? ¿Te gusta el verde, el amarillo, el rojo? ¿Cuál es tu color favorito? Rojo, verde y amarillo. ¿Y alguno más? Varón, rosa. Ajá. Ok. Pues nada, caballero. Nos vamos a despedir, si te parece. Adiós. Hasta el próximo programa. Hola, me llamo Paqui y hoy estamos nacido. Y hola, me llamo José y por ahí está a tu... ¿Cómo se llama? Mi prima. Ah, prima. ¿Es guapa? Sí. ¿Es buena o simpática? Buena. ¿Tú das los juguetes a tu prima? Mi prima no. No quiere que lo juega. Es que yo sí que grande ya. Ah, está muy grande. Sí. Que no lo ha visto. ¿Tu prima va a un instituto? Sí, aquí en Murcia. Ah, en Murcia, ¿no? Sí. ¿Ella puede salir a la fiesta? Mi prima la sale sola. Ah, sola. Ah. ¿Tu prima pone una ropa? Sí, y sí, que saca ella. Ah, ella sola, ¿no? Sí, sola. ¿Te gusta una música? Me gusta todo, María. ¿De todo de música? Sí, todo. ¿Cómo se llama la música? Yo sé. ¿Lo puedo decir yo? Sí. ¿Te gusta David Bisbal? Pues sí. Ah, mira. Una. La primera. ¿Y tu prima es grande o pequeña? Grande. ¿Tiene novio? Novio no. Madre mía. ¿Y qué más? ¿Doy un mensaje? Sí. Mi prima, me quiero mucho. Veo a qué podrá allá. ¿Y puedo hacer yo otro mensaje? No, porque no la conoce. Entonces, hasta luego. Cine. Hola, me llamo Isabel y lo vamos a hablar sobre Crepúsculo. Hola, ¿cómo es? Hola, Pepi. Lola. Iván. Pues yo, Isabel. Hola, me llamo Gaby. Y soy Edgar. Y vamos a hacer una pregunta para vosotros, de la película. ¿Con quién te fuiste? Eru. ¿Con quién? ¿Con qué compañero? César. Fa. Abi, Inca. Y Alan Guillén. Sí, sí. Ana Lucía. Sí. ¿No? Y ¿con quién te fuiste? Yo, pues me fui con Manolo, Abel, José Antonio Bernal y yo. Sí, ¿y tú con quién? ¿Eh? ¿Con qué compañero? Con Pipi, Elisa, yo, Gladys, ¿de qué? Muy bien. ¿De qué trataba la película? A ver. Crepúsculo. ¿De los? ¿De su gusto? De los, que sale por el lobo, ¿no? De los, sí. Y los vampiros. Pero, pues lo gusta a mí. ¿De qué trataba la película? Pues, a ver. La película va de... de vampiros y de lobos. Pues los vampiros, el chico se llama Hércules, Daniel Hércules y Vela. Y Vela, pues, estaba embarazada y ha bebido mucha sangre. ¡Spoiler! ¡Vaya! Y yo que no he visto la tercera. Ya, ahora ya me he enterado de una cosa gorda. Ojo con el spoiler, madre mía. Bueno, sigue. Venga, sigue. Y se llama Amanecer. Y entonces, su amiga, cuando Bella cumplía 18 años, se puso a abrir la caja de regalo. No, eso es la bolsa de sangre. Ya. Cogió una bolsa de sangre y se lo metió a la botella y se lo bebió. Oh. Y después le hicieron una guerra de lobo. John, el protagonista de la película, se llama John, que es uno de los lobos. Se llama Tyrion. Tanglio, sí. ¿De qué trata? Yo de la boda. La boda, ¿y qué cuento? Ay, Dios. Cuenta de la boda. Solo para casarse con él. ¿Cuenta más cosas? Con uno es rubio. Y... y de los meses, del otro, como se llamaba, ella la mujer, la novia de él. Velo. Es su novio. Ella se llama Vera. No. Vera, la chica se llama Vera. Pero que... año. Es Vera. Por eso te estoy diciendo. Vale. O el rubio. ¿Y cómo se llama? Taylor. Sí, muy bien. Venga, ahora por ti. A ver. ¿Y otra cosa? ¿De qué trataba la película? Bonita. Mamá, ¿de qué trata la película? Ah, a mí me ha gustado. No. Okay. ¿La película de qué va? La película. A ver. ¿De qué va? Vamos a ver, ¿cuál es la película? Que yo la vi cuando pues, era pequeño. Escucha la pregunta, Gaby. La película que viste, Crepúsculo, ¿de qué va? ¿De qué va? ¿Qué va bien una vez esa película? Tú lo sabes, algo, ¿no? ¿Lo sabes? Lo sé yo, pues... ¿Pero lo sabes sí o no? Ahora sí, ahora sí. ¿Y si no pasamos a él? No pasa nada, no pasa nada. Sí, pues, sí puedo. ¿Lo sabes sí o no? Sí puedo. Venga, dilo. El bulo ese, el chico ese. Está ahí, ¿no? Y que está casada con una de sus novias, se llama Mela. Que estaba embarazada. Es una amiga suya. Sí. Bien. ¿Y tú, verga? ¿Pues de qué va? Pues... De que... Al principio de la película, cuando Edward y Vera se casan. Se va de luna de miel. ¿A dónde se fueron? A una isla, a una casa que él va a comprar un alquilado. Que alquilado. Y ahí es cuando ella se queda embarazada. Contrae un virus que debe impedir que el virus se extienda. Pero Sam, el hombre lobo, quiere matar al bebé. Eso se llama Taira. Sam, el malo, el otro. Sam, el muy nuevo, quiere matar al bebé, pero Jacob, el amigo de Vera, impide que Sam mate al bebé. Vale. Pues yo le digo que de qué trataba en la película, pues que sale el lobo, también sale el vampiro y la chica, que se llama Vera. Y cuando empezó a tocar la barriga, parece que lo que está pasando. Entonces se quedó embarazada y ha tenido un bebé. Y entonces ella que estaba muerta. Y entonces la final abrió los ojos. Al final no nos cuentes lo que pasa porque si no... La cosa es que la película no termina, ¿verdad? Esto es la primera parte. Terminó hasta la 9. Pero ahora todavía hay que ver qué va a pasar, ¿no? Y luego la... ¿Se sabe cuándo estrenan la segunda parte de Amanecer? Pues no lo sé. Yo se lo sé. Creo que lo he hecho el día 27 de noviembre. Sí. Que la segunda parte de Crepúsculo. Bueno, empezamos con la baby. ¿Te gustó la película? Sí. ¿Te gustó mucho? Coco. ¿Cuál es lo mejor? ¿A que no sabes qué? ¿Has visto la película ya dos veces? Porque fue el sábado, pero también fue el domingo. ¿Lo viste dos veces la película? Sí. ¿Te gustó, verdad? Sí. Vale. ¿Lo mejor de la película cuál? Es el F7. ¿Cuál? Lo mejor. Es el C. ¿Por qué sale el lobo? ¿Te gusta más el lobo o el vampiro? El paro. El lobo. El vampiro. El Edward. Ya va. Muy bien. ¿Y lo peor? Esto está más. Porque sale más lobo, ¿verdad? Me llevó todo negro. ¿Lloraste la película? No lloré, voy a llorar. ¿Sí? Todo bien. ¿Y tú? ¿Se llora en la película? ¿Tú lloras? Lloraste siempre ese bebé. ¿Tú lloras en la película? No. No, mira. ¿La mejor de la película? La mejor. Pues me gusta mucho la película. gusta los vampiros, los lobos me encanta. ¿Y lo peor de la película? Bueno, que lo peor, porque no voy a decir lo peor porque me gusta mucho la película. Entonces era muchacho. Sí. Y tú llevas lo mejor de la película. ¿De dónde hace esto? ¿Qué? Esto hace un... ¿Aunque mata a la gente? No. De esta embarazada, la mujer... embarazada. De dónde solo da su... esto, ¿cómo se llamaba esto? Su puño, eso se ve de eso. Ah, eso es lo mejor. Sí. ¿Y lo peor de la película? La sangre. A mí lo mejor los lobos, porque son buenos y todo eso. A mí lo peor, los vampiros, porque no me gusta. ¿Y tú, Gaby? ¿Qué es lo que más te gustó? A ver, lo único que ver. No se va. Yo lo único que ver. A ver. Pero eso. Vamos a ver. Lo mejor de la película. O mejor me gusta más verla. Pues. Cuatro casos. Se lo casó. ¿Y lo peor de Checo. Él lo puede decir. Y tú eres lo mejor de la película. Lo mejor. Cuando está en la cabaña, en la casa, es cuando va a hacer amor. ¿Y lo peor? Lo peor. Cuando viene a su tren, tiene un miru al que hace embarazada. Eso. A mí lo mejor que son los lobos porque son buenos y los vampiros un poco... Bueno, ¿lo tomaste algo? Estoy con petatata. ¡Ah! ¡Dai! ¿Y tú, Lola? ¿Lo tomaste algo? Yo sí. ¿Qué tomaste? Yo me tomé de bocadillo de jamón. ¡Madre! Tomando el estregado. Una Coca-Cola Light. Y también comí paletas fritas. ¿Y tú? ¿Comiste algo en vez de ir al cine? Sí. ¿Qué? Patata y fanta y limón. No, fanta de naranja. Pues yo me tomé una palomita y una fanta de naranja. ¿Y tú, Gaby? Por aquí. Ya me lo acuerdo ya de eso. A ver. ¿Qué tomaste? Mira, yo lo que sé porque me ha tomado Pablo, con lo único que ver. A mí que me. Yo me tomé. Pues llevo patatas así grandes. Que una botella la hay. Así que está rica. Muy bien, ¿tú, verdad? ¿Tomaste algo? Pues sí, me tomé una chucería, una. Un paro con azúcar. Y una Coca-Cola la hay. ¿Te lo pasaste bien la película? ¿Te lo pasaste bien la película, Pipi? Sí. ¿Sí? ¿Te lo pasaste bien? Sí. ¿Te lo pasaste bien, Iván? Fatal. ¿Fatal por qué? Por la titán por el bebé. A mí, bien. La película está muy bien. Y quiero que venga la gente a verlo. Está bueno, está bien. ¿Y tú? Y yo... Me encanta todo. Me lo pasaste bien. Yo la paso bien. Este año voy a meter dos películas más. Tú, Elga, te lo pasaste bien. Pam, la película. Bueno. Pues sí, me ha gustado muchísimo porque esta es una de las películas que más me gustan. De miedo. Bueno. Y ya está. Había mucha gente en el cine. Mucho cococa. Mucho, ¿verdad? Había mucha gente. Madre mía. Si hay gente, sí, mucha gente. ¿Ha venido mucha gente en el cine? Sí, mucho. Ha venido mucha, bastante gente para verlo a Crepú. Nos vamos a despedir, ¿vale? Adiós. Adiós. Adiós. Pues adiós. Adiós y hasta el próximo programa. Hola, me llamo Gema y vamos a hablar sobre la película de Amanecer. Me llamo José Antonio. A ver. Ana Guidil. Yo, Paula. Yolata. ¿Qué película hay tú? Amanecer. De Crepúsculo. ¿Y te gusta? Mucho. Muchísimo. Me flipó un montón eso. Y a mí, mucho. A mí lo que más me gusta era el amor y la boda. La fine. ¿Y la película qué va? Se trata. La fina. Se. Se trata de que al principio está en una boda. Edward y ella se casan. Y entonces. Y entonces se va de luna de miel a Río de Janeiro, Brasil. Allí una pedazo de isla que tiene que cortesía de Camay, de padre de Edward Cullen. Y entonces se van allí a la luna de miel hasta que ella se nota que está. No lo voy a decir. Bueno. Y luego están los lobos. Hola, Antonio. Y luego cuando se terminó la película, ¿dónde fue usted? A cenar. ¿Dónde? Pues al lado de McDonald's, en un restaurante que está al lado de McDonald's. Entre el cine y el McDonald's. ¿Y tú, José Antonio, qué cenaste? Me comí de bocadillo que lleva lomo y bico, y batata y majante de limón. ¿Y de bebida? Lo hago yo ahora. ¿Y tú, a ver? Y yo, pues, le tuve que ayudar con las patatas. Porque resulta que pidió una bandeja entera de patatas. Una bandeja entera de patatas y entre Manolo, Lola y yo y José Antonio nos tuvimos que comer las patatas. ¿Y tú, Ana, qué? Pues mira, a mí me gustó un montón la película. Lo que más me gustó al principio, después de que Bella y el vampiro Edward se casaron, lo que me gustó más fue cuando Jacob salió y tiró una tarjeta de Bella y de Edward, que se va a casar con Bella. Lo que más me gustó fue cuando se quitó su camiseta. luego se puso a correr y luego se transformó en hombre lobo. Y lo peor fue cuando Diego le hizo el a Bella. El boca a boca. Ah, bueno. ¿Y tú, Paula? Sí. ¿Y tú, Paula, qué? A mí me gustó la chica Bella. ¿Y tú, Johnny? Pues al principio me gustó que la mujer de Papiro apareció embarazada, un bebé, un niño. Spoiler, eso. Y José, a ti, y luego cuando se terminó la película, Ok. Y al final la mujer no murió. Ay, José, que no es eso, que no es eso. Digo, cuando terminó la película. Cuando terminó la película, sí. Había mucho actores y había personajes ahí. ¿Y tu personaje cuál es? Jacob y Edwin. ¿Y tú, a ver, y tu personaje? Pues mira, yo tengo dos personajes. Vela y el lobo. ¿Y tú, Ana, tu personaje? A mí solo el mejor y el más guapo es solamente Diego. El vampiro no me gustó nada. Tengo una manía a ese Dios. Es verdad. ¿Y tú, Paula, qué? ¿Cuál es tu personaje? Personaje Bella. Ah, Bella. ¿Y tú? Pues el personaje que me gustó. El marido de la mujer de vampiro. ¿Edward? Sí. ¿Y te gusta la película? Mucho. Muchísimo. Digamos que esta es mejor de la saga Crepúsculo. La mejor. ¿Y tú, Ana, te ha gustado o no? A mí no. A mí no me ha gustado todo, pero me ha encantado un montonazo. Porque sale Nico y cuando estaba embarazada la mujer de Lerdo. Bueno, ¿tenéis ganas de ver la segunda parte ya o qué? Sí. Pues yo quiero verla. ¿Y tú qué? Y yo sé bien. Sí, la primera parte la... es que tú compotes. Oye, pero espera, ¿cuándo ponen la segunda parte en el cine? Han dicho que para el 2012. Te lo digo, para el 2012, porque cuando entrena... Creo que es para el verano, he oído que para el verano de 2012, para mayo o junio, que entrena la segunda. Adiós. A la siguiente programa. Una cosa. Tranquilo, Pablo. Que a ver, cuando Bella tenía el acto, ¡ay! ¡Dios! Venga, habla. A ver, cuando Bella sentía algo en la barriga, pues le destrozaba los huesos, le partía. La columna vertebral. No sufréis por eso, que lo del virus ya lo contaron vuestros compañeros ayer. Sí. Y bueno, la Neiko y uno que se llama Sam de la tribu de los lobos se enfrentaron. Y Neiko creía que Bella iba a morir. Pero al final no murió. Ya, bueno, adiós. Ya no hace falta ni que vea la película nunca. Pues sí. Bueno, Paula, pídete. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Bueno, vamos a adiós. Escribir alguna pregunta ya. ¿A alguien le falta algún spoiler más por contarnos, por reventarnos de la película? No. Bueno, Gemma, nos despedimos. Adiós. Es que... ¡qué desastre! Hola, soy Lorena. Estamos en la radio de Asido. Vamos a hablar de Crepúsculo. ¿De Crepúsculo, no? Sí. ¿Y dónde la viste? En mi casa. ¿En qué canal? En Antena 3. Y, a ver, cuéntanos, ¿qué parte de Crepúsculo era? La segunda parte. Vale. ¿Y sobre qué va? De aventuras. Pero, a ver, cuéntanos un poco. De vampiros. ¿Y son vampiros asesinos, son vampiros que se enamoran, son vampiros que son todos muy amigos o a veces se pelean? Cuéntanos, explícanos un poquito. A veces se pelea. ¿Con quién? Con Vela. ¿Quién es Vela? Es que no tenemos ni idea. Aquí estamos Ana y yo mirando y no tenemos ni idea de nada. Como si no supiésemos nada. Vela es que tiene 18 años. ¿Y quién es? ¿La novia del vampiro? Sí, Edward. Lo que pasa es que Vela parece ser muy popular, ¿no? Y le gusta a otro chico también, ¿no? Sí. ¿A quién? ¿A quién? A Jane. ¿Y quién es ese? El nombre es Lobo. Y la peli me gusta a mí y la veo con mi tita también. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es Edward el vampiro? A ver. Guapo, hermoso y también pero punky. Va con una camiseta y se quita la ropa un poco. Ajá, sí, es lo típico que hacen los vampiros, van por ahí quitándose la ropa. Sí. Ajá, ¿y qué más, qué más? Pues... Vela, por ejemplo, que has dicho, ¿cómo es? Guapa. Y tiene 18 años. Sí, la actriz desde luego no tiene 18, el personaje sí, ¿verdad? Sí. Ajá, y cuéntanos de el hombre lobo, ¿qué le pasa? Que se convierte en hombre lobo. Y sus hermanos también, sus hermanos. Y, oye, a ti personalmente, ¿quién te gusta más? ¿El vampiro o el hombre lobo? A mí a los dos. Pero si tuvieras que elegir... Pues yo elijo a Edward. ¿Por qué es mejor? Ok, aprovechando que tenemos también a Ana, le vamos a preguntar su opinión. ¿A ti qué te gustan más, los vampiros o los hombres lobos? Yo me quedo con el vampiro también. Edward me gusta que esté con Vela porque le quiere mucho. Y cuando está con él, está viendo ahí sentado solo porque no tiene novio, ni novia. Edward tiene una familia también un poco especial, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es la familia de Edward? Pues... igual que ella. También vampiros, ¿no? Sí. ¿Y pero todos los vampiros que salen en esta película son buenos o hay también algunos malos? Sí, hay malos. Son pocos. Es la mala. Hay una mala. Hay una mala que es rubia y guapa, ¿no? Que hay una guapa. Sí, pues esta es más guapa que Vela. Estamos aquí viendo una foto mientras tanto. Bueno, y también sale su novio. El malo novio. El malo novio, aquí todos los vampiros tienen novio. Sí. Vamos, como en la vida real. Sí. Bueno, ¿pusieron muchos anuncios? No. ¿No? ¿Tú qué opinas de los anuncios de las películas? ¿Te cortan el rollo o no? Un poco. ¿Un poco? Y además es que en Antena 3 los anuncios son mortíferos, ¿eh? Mucho. Porque a veces se pueden tirar un cuarto de hora de anuncios. Pues sí. ¿Qué haces cuando están los anuncios? Pues los cambio, luego lo pongo otra vez y no instalo los anuncios. Ajá, ok. Bueno, tú en este mismo programa hemos hablado de otra película, de la saga Crepúsculo. De la primera parte antes. Hemos hablado de Amanecer, de la primera parte de Amanecer, que la han dividido en dos partes. ¿Tú quieres seguir viendo películas de Crepúsculo? Yo sí. Ok, ya, no escuches con mucha atención esa parte porque ya has visto que los compañeros cuentan bastante, hacen unos spoilers muy gordos. Ya has visto lo que va a pasar, pero oye... Que se casa Vela. Genial por recordarle los spoilers, ahora ya solo te falta decir que se queda embarazada y ya tenemos el lote completo. Es que mi padre me va a llevar al cine. Ah, qué suerte. Bueno, ¿alguna pregunta que quieras que Ana te pregunte? Pues sí. Pues, ¿con quién viste la peli? Con mi madre y con mi hermano. Muy bien. Y mi padre solo. ¿Quieres añadir algo más? Sí. El hombre lobo se convierte otra vez en humano. Y sube a la casa de Vela. Y dice, apátate Vela, que voy a subir. Y se sube por la ventana. y decía el chico, el Eguard, ¿te quieres casar conmigo? Pues sí, yo quiero. Pues sí, pues sí. Pues sí. Ajá. Bueno, Lorena, pues despídete. Quería decir a mi familia, que son mi tita, pero quería decir que también les gusta también. Y quería decir que ella manda un mensaje. Pues yo creo que para mandarle un mensaje a tu tita es mejor en otra noticia que tenga que ver con tu tita, y no en una noticia de cine. ¿Vale? Vale. Vamos a despedirnos. Adiós. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. ¿Y te ha gustado, Iván? Sí. Y bueno, como aprovechando que aquí tenemos a otros compañeros, vamos a ver qué consejos le dais a las personas que nos escuchan. Pepi. Manda un consejo a las personas, a la gente que nos escucha. ¿Qué le? Que hagan deporte, ¿no? Que vayan a correr. Sí. Muy bien. Isa. Que beba mucha agua y que coma mucha fruta y hace deporte. Pues vamos a ver, que me unos hijos para mí solo. A ver. Bueno, este programa vamos a terminar. Hay que tomar agua, hay que tomar fruta, para frutar mucho, para hacer deporte. Y se acaba el programa. Bueno, quedaros también con el detalle ese, disfrutar mucho. Oye, pues nos vemos en el próximo programa. ¿De acuerdo, Lorena? Corremos mucho. Y está la calle. A tomar fresco. Sí, además, ahora es un buen momento para tomar mucho fresco. Y también. Y veo que si salimos a la calle casi hasta podemos tomar mucha agua directamente. A descansar. Y al ordenador. Cada uno en su casa. Ya sabéis que si os ponéis en el ordenador, que sea un ratito, no os tiréis toda la tarde, que hay muchas cosas interesantes que hacer, como ayudar en casa. Si os parece, ahora sí, nos vemos en el próximo programa. Oh, yeah.